aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, me da muchísimo gusto saludar en esta mañana a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos sintonizan. Hoy es miércoles 9 de febrero del 2011, saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez de Ávila. Jorge, buenos días. Pasa, mi querida Betty, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ¿tú cómo estás, Jorge? Bien, hoy excepcionalmente amaneció un día lleno de sol, esperemos que perdure. ¿Qué hay de bueno? Híjole, pues no muchas cosas buenas, no, Jorge. No. Seguramente lo sabes. Estamos tristes por la muerte de Jacobo Moret. Sí, lo sé y creo que valga la pena hacer un recordatorio para un queridísimo amigo, para alguien que fue ejemplar, multifacético dentro del ámbito que en nuestro mundo no es común. Yo lo veía, efectivamente, y se lo hacía saber como un maestro, porque era incomprensible que él fuese un docto y un conocedor profundo tanto de las cosas más minuciosas y puntillosas del deporte, por ejemplo, del box, pero igual si lo ponías a hablar de ópera te daba una lección, y su cultura universal y su manera de ser, por eso yo le decía a Jacobo el bueno. Sí. Pero en realidad si le decías, oye, cuéntame de Carmen de Bizet, te hacía toda una relación excepcional, de pintura también. ¿Y te acuerdas con el pajarito Hernández, el pajarito no sé qué, le dijo al acorazado de bolsillo y te daba toda la relación, igual que de toros? Obviamente, personas así no caben en la televisión. Por eso Jacobo prácticamente fue destituido, despojado, dejado caer, ninguneado, y eso hay que saberlo. Y yo me lo he repetido miles de veces, no porque tenga un paralelismo cultural con él, sino porque lo sé. Los que tenemos un pensamiento alternativo, y ahí sí perdonen ustedes que me incluya, no en su cultura y en su estudio y conocimiento, que lo era vasto, sino en el hecho de saber que uno es despreciado porque piensa diferente. Y Jacobo era así. Lamentablemente para él, de los que pensaban diferente, y los últimos años de su vida fueron angustiosos económicamente hablando. Entonces, la muerte de Jacobo Moret nos llena de tristeza, nos enseña filosóficamente de que no somos nada, pero también aquellos verdugos que en el poder, sea electrónico o sea político, se la comen a puños, están en la plenitud total de su disfrute, cortando, mandando por un tubo, dejando caer como un saco de papas, excluyendo, censurando, todo eso, evidentemente en nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Y allí van todos los ríos a acabarse, y por ahí sigue, luego se las digo. Es el ejemplo de una vida pasajera y que no tiene más que un único final. Descanse en paz, Jacobo Moret. Sí. Adelante. Sí, Jorge, fíjate que tampoco me gusta hablar de mí, pero tuve la oportunidad de conocerlo aquí en ABC Radio, en los pasillos, y a pesar de los problemas de los que te referías, siempre un hombre muy sencillo y siempre muy, diciendo con ganas de hacer cosas, muy optimista, pensando en las cosas que hacer, en las que le faltaba hacer, con un gran espíritu, diría que es un viejo con un joven carácter, con un joven espíritu, y pues bueno, yo creo que tanto a él como a muchos, este pensamiento alternativo, pues nos dan ganas de hacer muchas cosas a pesar de los inconvenientes que hay en este país. Y bueno, lo recuerdo con gran cariño porque un día me dijo: oye, felicidades, ahí la llevas, tú y Jorge ahí la llevan, van por ese buen camino. Así es que pues un abrazo muy fuerte a él y a su familia, ¿no? Bueno, ni hablar. Adelante, por favor. Oye, Jorge, qué tremenda revelación de Washington, de este general del ejército de Estados Unidos, Joseph Westphal, que habla pues de lo que ya hemos venido aquí intuyendo, diciendo que podría pasar como un mal augurio, pero pues habla del narco como una guerrilla que puede, o una insurgencia, mejor dicho, que puede tomar el poder, lo que obligaría a Estados Unidos, evidentemente, a enviar tropas a México, ¿no? Es decir, ya... Bueno, si te acuerdas bien... Sí. Lo dijimos, y si todo fuera... Y si fuera un plan preestablecido, y acuérdate cuando hablábamos de que primero hasta contaba yo la anécdota de que me había tocado estar en Saigón, y mi guía le decía yo: ay, pues ojalá y que se acabe la guerra. Pues dice: ¿qué cosa? ¿Estás loco? Sí. Dice: si lo que nos conviene es que haya, ¿cómo te va a convenir que haya guerra? Sí. Sí, hay guerra, hay contrabando, hay prostitución, hay dinero que va por abajo, hay mercado negro, todo lo que se necesita para vivir dentro de ciertos parámetros, claro, llega con la guerra. Si se acaba la guerra, se acaba todo eso. Uf, yo como pronuncié yo el señor, sí, pero ¿cómo va a ser posible? Pues sí. Entonces, y te acuerdas aquí cuando decíamos, pero Estados Unidos decía: bueno, ahora ¿qué hago si ya en Irak se va a terminar la guerra? ¿Dónde hay otra para mandar mis gentes? ¿Qué vamos a hacer con 400,000 muchachos que están acostumbrados a vivir? Tenemos que buscar algo. Entonces, esto es la crónica de una, la crónica previsible de un acontecimiento anunciado. Uh-huh. Entonces el señor ese no está nada loco, quizás se tomó una copa de más. No digas esas cosas. No, sí, perdón. Se tomó una pastilla de más. No, eso hace 6 años. Bueno, se tomó una pastilla de más y dijo una verdad que aquí, perdóname, Betty, y lo habíamos un poco previsto. Pero entonces eso es grave, es importante. Qué bueno que México respondió con toda rapidez, pero como dijo la multicitada Sor Juana, parecer quiere el denuedo, señora de Relaciones Exteriores. No, ese no es del verso. Señora de Relaciones Exteriores, coma, o punto. Decía el verso de Sor Juana: parecer quiere el denuedo de vuestro proceder loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Pero si nos hemos puesto de pechito o de lo que usted quiere, Estados Unidos, y dice: llórale. Sí. Evidentemente, todas las facilidades. Tanta declaración de amor, tanto afecto, tanta consideración, y que no hay una sola palabra que diga: ya deja de tragar, o de fumar, o de inyectarte, o de untarte, o lo que sea, porque mientras tú te estés inyectando, aquí es el desmadre total, en el buen sentido de la palabra. Y eso, esa voz enérgica, se ha oído, sí, pero en el ámbito de un podio, de una tribuna, de un lugar estrictamente formal y televisivo, como parte de un programa electrónico, no como parte de una filosofía profunda de un país. ¿Me explico? Adelante, Betty. Sí, les hemos puesto todas las facilidades, Jorge. Aquí, ¿recuerdas? Pues en los aeropuertos, cuando dice Estados Unidos: hay que instalar equipo de seguridad, pues hay que instalar equipo de seguridad. Que ahora, pues les vamos a mandar esto para que enfrenten al narco, pues ahí está. Y aceptamos todo, ¿no? Todo y cada una de las cosas que Estados Unidos nos dice, como dices tú, ahí vamos de pechito, y pues es obvio pensar que en cualquier momento puede haber una injerencia directa, ¿no? Sí, bueno, y firmamos tratados con ellos, sí. Y tratados que obviamente no nos benefician y que están hechos evidentemente, yo no sé, pero yo estaría muerto de coraje si trato con alguien y quedamos en algo, y por ejemplo, bueno, entonces vamos a comerciar todo eso, bueno, entonces yo te mando mis camiones, entonces, bueno, bien, perfecto, me los mandas, y a la hora de la hora dices, sí, pero por aquí tus camiones no pasan. Y te pone un dedo del lado izquierdo de la nariz y otro dedo del otro lado de la nariz y sube y baja y hazle como quieras, pero tus pinches camiones no pasan. Y no decimos nada. Pues nada. Oye, pues firmamos un tratado. Entonces, ¿qué firmamos? ¿Qué tratado es ese? Un trato. Yo tengo un trato donde se norman las condiciones igualitarias para que tú me das esto y yo te doy lo otro. Tú firmaste que mis camiones van a pasar, que están destartalados, que son unos salvajes los que manejan, es otro boleto. Vamos a ver cómo le hacemos, pero o que haya una gavilla de 20 o 30, 40, 50 o 100 choferes que hayan terminado su primaria. ¿Cómo no vamos a poder? Pues no podemos. No podemos y no pudimos. Y así por lo consecuente. ¿Y el asunto migratorio igual? No, igual. Y para sacar pasaporte igual. Te exprimo, pagas, si no te acepto, no te devuelvo tu lanita, y así, es un estado de sometimiento general, que a mí está ni que la madre, sí, y de eso nadie, no tenemos, en eso hemos fallado. Sí. Protestan por cómo somos tratados en un programa de televisión en Londres, y no protestamos por las condiciones de los migrantes, la condición de cómo nos están tratando, Jorge, en materia de derechos humanos. Así es que pues no hay explicaciones de nada, aunque Julio Hernández dice que siente que al general le preocupa mucho que lleguen personas corruptas y mafiosas al poder. Pues ya estamos acostumbrados, ¿no? No, pero qué corruptos y mafiosos, ¿qué quiere decir eso? Pues, ¿qué diferencia hay entre un corrupto y un mafioso y uno de nuestros políticos, digamos? Pues son calificativos para las declaraciones periodísticas. Pero el hecho de hacer, por ejemplo, descubrir todo lo de Pemex, ¿qué es, corrupto o mafioso? Pues no es ni corrupto ni mafioso, es simplemente un político mexicano, el cual tiene una flexibilidad que un día puede ser de un partido, otro día puede ser de otro partido, y finalmente encuentra que mejor mañana va a ser de los dos, porque tiene más posibilidades de lanzarse. Y sobre esa base de corrupción acomodaticia, flexible como hule endeble, se va a construir el edificio de la democracia. Ni más. No es posible. Yo veo ahora esa falta tan inconmensurable de modestia, de que dice el mexicano normal, dice, pues fíjate que lancé mi mirada esta mañana, señor locutor, he lanzado mi mirada hacia lo largo del horizonte mexicano. Miré hacia el norte y no encontré nadie. Hacia el este y vacío. Hacia el oeste tampoco. Al sur no hay nadie. Finalmente, yo soy el que, mirándome a mí mismo, tengo las condiciones para ser el próximo presidente de la República. Tú, Samplemón. Es la democracia al revés. Sí. En la democracia son la mulada, la manada, la que dice, oye, aquel. No es aquel el que dice, yo. Señor Cris, por favor. Digo, aquí entre nos. Sé que lo dice convencido, sé que a lo mejor tiene la razón. Que, si tiene ganas. Ganas, sí. Puede tener todo, yo también. Tiene todo lo que tú quieras, pero que diga, mirando y examinando, no hay nadie. No hay nadie. De que haya alguien que pueda, pues no hay. Ajá. En esas circunstancias, ante el espejo esta mañana me vi y dije, tú eres el seleccionado y tú eres el hombre que debe estar para México, porque quiero reconstruir el tejido social, porque quiero hacer, porque hay tareas que todavía nos faltan por hacer. Tareas que nos faltan. Qué desvergüenza, señor Krill. Si estamos peor, sí. Digo, de facto, que quiere decir, como dice del Jalapa, de hecho, estamos que nos carga de una manera peor que antes. Sí. Esto, nótese, señor Prista, no quiero decir que estábamos bien. Quiero decir, aseverar y demostrar que hemos simplemente empeorado. Adelante, Betty. Bueno, pues le recordamos a nuestros amigos que se acerca la promoción $1,000,000, recorta, pega y gana, sorteo magno. El próximo lunes, 14 de febrero, inicia la promoción que Organización Editorial Mexicana ofrece a sus lectores y suscriptores, donde se sorteará $1,000,000. No deje de participar, es muy fácil, solo tiene que recortar el cupón que aparece en la portada de los periódicos de la OEM y pegarlo en la planilla que se publica también en los diarios los días lunes. Al llenar la planilla, canjea en los centros de canje autorizados, donde le entregarán un boleto para participar en el sorteo magno. Además, si llevas tus periódicos de la planilla canjeada, te dan un boleto adicional. $1,000,000 en efectivo. No olvide, compre su periódico y participe. Es muy fácil. Una pausa y regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, números telefónicos en cabina 55 18 7760, lada sin costo 01 800 581 8248. Adelante, Jorge. Muy bien. Bueno, pues yo por aquí tenía que me mandaron, pero no sé cómo buscarlo y no tengo. No sé cómo. Me mandaron una entrevista que le hice a Jacobo Moret, pero déjame ver si la encuentro. Sí. Y te la ponemos un cachito porque está bien. Bueno, ¿qué otra cosa comentamos? Pues siguiendo lo mismo, Jorge, ayer presentó su informe el señor de las recomendaciones, el señor Raúl Plasencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y bueno, estuvo ahí cuestionando un poquito a Felipe Calderón, diciendo lo que pues lo más destacado en estos últimos meses es que pues la Secretaría de la Defensa está acumulando muchas quejas de violación de derechos humanos y que por favor hiciera algo al respecto. Calderón le contestó que no existía justificación alguna para que al cumplir con la obligación de garantizar la seguridad, pues estén violando los derechos humanos y que, bueno, vería la forma de atender esto, ¿no? Y luego habló Calderón de los periodistas, fíjate, dice que la principal amenaza a los derechos de los periodistas es el crimen organizado. No. Y contra ellos va todo. No, en realidad, yo soy un buen testigo, perdón que hable de mí, pero es algo que se me facilita mucho, el hecho de que hable yo de mí, pero los problemas más graves que tocan, atañen o lesionan a la libertad de expresión vienen de las fuentes de poder, generalmente de poder económico o de poder político, y generalmente se unen y se mezclan. Son muchas las veces de que dices, oye, hablaste mal de esta cosa. Sí, pero bueno, ¿y qué? ¿Cómo y qué, güey? Si es nuestro patrocinador. ¿Cómo vas a decir que la gente no tome cerveza? ¿Qué no sabes acaso que la cerveza está patrocinando nuestros partidos de fútbol? ¿Cómo va a ser que dices que tómese un cafecito? Y quien nos está patrocinando es la Casa de los Chocolates. ¿Chocolates de qué? ¿Cómo se llamaba? La Azteca, ¿no? Sí. El Teatro Fantástico. Pues a una señora la corrieron, me acuerdo. A la señora Gloria. ¿Sería que Gloria Evelyn? No fue Gloria Evelyn, una muchacha bellísima. No, a la esposa de los cuates Castilla, que sí le decíamos, era esposa de uno, pero nosotros le decíamos la esposa, Dorian Iris. Ajá. A Dorian Iris, la esposa de los cuates Castilla. Y decía, oye, Dorian, tú eres la esposa de los cuates. No, nada más de... Nada más de uno. No más de uno, bueno, ya está. Entonces dice, a ver qué día viene a la casa a tomarte un cafecito. Y creo que la corrieron, porque era el programa patrocinado por la casa de los chocolates, que la Azteca, ¿no? Se llamaba, ¿no? Sí. O la locomotora, o al revés, no sé. Total que siempre la fuente del poder fundamental que está a la base de la censura en México es, ¿cómo se llama? El poder económico o el poder político. Una vez se enojó un señor de una agencia de publicidad, pues hice un programa sobre la moral antigua y la moral moderna. Y entonces los de la moral moderna vinieron con minifalda, tres muchachas guapísimas de la universidad, pero con fundamentos, diciendo cosas que había que... Y entonces el difunto, en paz descanse, Carlos Abascal, y sus hermanas vinieron, pues vestidos a la usanza de las grandes familias, así, a la antigua. Y que me habló alguien conocido de una agencia de publicidad, extraordinaria agencia de publicidad, es de las más reconocidas en México, no vale la pena que, porque molestaría quizá a alguno de sus descendientes. Sí. Y entonces me dice, oye, oiga usted, ¿qué manera de presentar esos programas? ¿Qué dirá nuestra infancia? Oiga, pero no hicimos nada que lesionara la infancia. No, pero esas costumbres de pensamiento alternativo y de no sé qué más, cosas así. Digo yo, pues me da mucha pena que usted, dueño de una agencia de publicidad tan notable, piense así, pero digo, tampoco voy a presentar yo en aquella época estaba Viruta y Capulina, que era lo más infantil y algo que no era para pensar. Mire, hay cosas que son, que nos inducen a no pensar, como Viruta y Capulina, era conocido que eran tonterías ingenuas para niños de un año, dos años o algo así. Dice, pues más merecía usted, fíjese, si usted toma el camino de Viruta y Capulina, sería mucho mejor para México. Fíjate tú, yo le voy a decir Emilio, porque yo, Emilio era don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Uh-huh. Entonces, y ahí voy con don Emilio Azcárraga Vidaurreta para suspender el programa, o para pedir y rogar que no lo suspendiera. No me acuerdo qué sucedió en aquella ocasión, pero creo que sí lo cortaron. Y en una de esas veces que cortaron el programa, mi querido Fausto Zapata, amigo mío de tantos años, que por ahí lo veo, le digo, oye, fíjate que quieren cortar el programa. Es más, ya vino Barrientos y ya me dijeron que el programa ya terminó, que ya cumplió su ciclo. Dice, espérate. Y que manda a pedir sí. El programa, la copia del programa, que era una cintota de así de 2 pulgadas, que le sacaran una copia, no sé cómo, porque el presidente la quería ver, porque le había gustado mucho y no lo había podido, y lo quería tener completo. Obviamente, con esta argucia mía, cuando supieron allá que querían el programa en Los Pinos, pues se acabó todo, digo, ¿me entiendes? Uh-huh. Oye, mejor que sígale, no hay problema. fue una mala interpretación ahí de alguien, pero como si nada, ¿eh? Adelante, obvio. Porque la voluntad del presidente echaba por tierra cualquier claro. consideración que hubiese sido grave. Que no había sido nada más que a un pleito normal de las chicas que estaban en contra de la píldora, de las chicas religiosas de buena vida, no se critica, uh-huh. y aquellas que querían y ya vislumbraban un mundo evolucionado mejor y alternativo. Y así ha sido siempre. Sí. No puede ser. Que digamos que solo el crimen organizado. No. no pienso que sea así. Uh-huh. Y entonces yo más bien pensaría que hay una cortina de árboles que no dejan ver para afuera y que no hay efectivo, así como puede. Yo sí veo toda la televisión que se presenta ahí, no estaría yo convenientemente informado. Yo porque sé que todo lo que están diciendo es mentira e intuyo por qué lo tienen que decir. Muchas veces estoy viendo a locutores que están defendiendo tesis, que están defendiendo principios en los cuales no creen. Pero es un modus vivendi. Y es impensable lo que uno puede hacer por un plato de comida o un, uh-huh, billete, o un fajo de billetes, por lo que sea. Y no me excluyo. Sí. He vivido en esa vida. Entonces, y uno dice, cállate y no digas esto, bueno, pues no lo digo. Uh-huh. Pueden, o puedes o conservar tu chamba o recibir beneficios. Pero ya el hecho de conservar tu chamba, donde no te dan y no hay más que una sopa, porque no por ejemplo, no puedo decir, si me corren de Jalapa, me corren, me van a dar en ocho partes ahí donde pueda yo, a ocho fábricas donde pueda ser, tengan, y si vas y saben que te corrió uno aquí, inmediatamente yo, ¿por qué lo corriste? No, es un desgraciado, es incontrolable, no sé, es ¿cómo se dice eso? De que inmanejable, de que no acepta y es necio y toda la madre, ¿me entiendes? Uh-huh. Así es que ese es el problema. Ahora, yo veo que lo de que, por cierto, va a hablar a las 11, va a hablar Carmen, ojalá y sepas o te digan. En Radio AMLO, Jorge. En Radio AMLO, pues aquí nos va. Entonces sigue después de mi programa. Entonces oiga usted a Carmen lo que va a decir. Pero lo que más curioso me parece a mí es que es Casalam. ¿Eh? Uh-huh. ¿Y sí, es de Televisa? Pues es de Televisa, pues entonces... Para mí era de Televisa. No es nada remoto que al terminar le digan, pécase usted con nosotros, punto. Te y digo. Se acabó. Sí, sí, sí. Habrá que escuchar a ver qué es lo que pasa. Oye, pues... Fíjate lo curioso y lo que me da mucho gusto y vanidad y vanidoso que soy, nunca lo he negado. Ayer que me estaba platicando alguien, me hablaron ya de París para tomarme un punto de vista, y de Buenos Aires aquí. ¡Ah, qué bien! Y de aquí de México, ¿sabes cuántos? No body. ¿Ninguno? Okay. ¿Eh? ¿Ninguno? Ninguno. ¿Y en la BBC no, Jorge? No. No, nadie. No, pero en fin, bueno, pues yo dije, hijo, ahorita me van a llamar y me van a preguntar, oye, ¿tú sabes lo que es? No, sí, cierto. Voy a ir hoy en la tarde a... Yo no sé cómo está esa onda, que hay una institución española que dice que trabaja y actúa para la libertad de expresión. Y me hablaron, son españoles. Y entonces yo digo, sí, digo algo, pero me enfríe toditito y digo, oye, be careful, atención. ¿Sabes dónde va a ser la reunión? ¿Dónde? En el Instituto Federal Electoral de Jalapa. Vámonos. Le digo, oye, tú pusieras la negación de la libertad de expresión. Digo, ¿cómo voy a ir ahí si les miento, no? Si siempre estoy criticando a una institución que me parece deleznable desde diferentes puntos de vista. Sí. Y que desde luego, oye, evidentemente que quienes ahí trabajan, para mí, me merecen todo mi respeto. ¿Me entiendes? Personalmente, sí. El señor Vaz, o Valdés. Sí. Me parecen personas muy, muy amables, la señorita que está junto, una que se apellida Lanís, Pechar también, no me acuerdo cómo se llama, en realidad... Son respetables. Todos me parecen respetables. Sí, claro. Ahora, la institución es verdaderamente la base, el fundamento, la esencia, el cimiento de la desdemocracia. Sí. ¿No? Acabo de inventar una palabra. La desdemocracia de México. Entonces digo, ¿cómo vamos a ir ahí? Pues sí, parecería ser que un canto, una alabanza que vienen desde España para hablar de libertad de expresión, va a ser hoy en la tarde, y viene Genaro Villamil, lo cual ya me dio cierta tranquilidad, y mi queridísima amiga Columba Bertis. Entonces digo, bueno, si vienen ellos, bueno, pues ya es garantía de algo, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. De que es normal, y entonces hay una reunión en la cual vamos a hablar de libertad de expresión, y pues les agradezco mucho que sí me hayan invitado y que sea una institución originada en España. Bueno, adelante, Betty, por favor. Una pausa, en un minuto regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña, continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Le recordamos que usted puede enviarle mensajes a Jorge Saldaña a través de su cuenta de Twitter, @ Jorge Saldana o Saldana Jorge, ¿verdad? Es @ Saldana Jorge. Saldana Jorge. Muy bien. Uno, bueno. No hay que ponerle uno, no hay que ponerle primero o uno como así. Ah, muy bien. No más así. @ Saldana Jorge. Jorge. Está bien. Oye, pues dentro de estas recomendaciones que dio Raúl Plasencia, pues yo creo que le faltó hablar de todo lo que falta en el país, de la materia educativa, de la materia laboral sobre todo, porque hay personajes como el señor Javier Lozano, que así como Santiago Krill, pues dicen que sí se sienten muy seguros de poder ser ellos los únicos que pueden pues ocupar un cargo como la presidencia de la República, y Javier Lozano habla muy seguro de que entre febrero y abril habrá la reforma laboral, esta mentada reforma de la que tanto han hablado, de la que se ha pospuesto su aprobación, pero él dice que está muy seguro de que por ahí por el mes de febrero y abril habrá reforma laboral. Pues lo que nos viene a dar en la torre, Jorge, nuevamente, porque bien sabemos que está enfocada a los intereses, pues, empresariales, y que obviamente, pues, dentro de esta ley se comprende también la participación de las mentadas outsourcing, que ya no le dan ni antigüedad ni prestaciones al empleado, y siempre, pues, comparándonos, ¿no?, con la manufactura china, que obviamente le sale más barata. Le sale más barata a los empresarios tener productos terminados y baratos y no contratar más a mexicanos que puedan pues hacer una antigüedad, ¿no? Simplemente el hecho de perder antigüedad, de que te contraten a través de estas llamadas outsourcing, pues ya es para un llamado de atención y para que los diputados pues hagan algo y no se apruebe esta reforma, Jorge. Dice que al perro flaco todas son pulgas. Y el país no está verdaderamente para verse distorsionado, sí. Es la palabra, distraído en el sentido abyecto de la distracción que te saca de onda, que te saca de juego, para un partido futbolístico de a ver quién se lanza y con qué, para hacer la chismografía total. Sí. La chismografía total de quién se lanza o no para presidente de la República. No estamos, es verdaderamente inconsciente o impensable, o vamos a decirlo en otra forma. Yo hago un llamado muy personal a todos aquellos que sienten dentro de sí mismos. Perdón. Sí. Yo hago un llamado a todos los que sienten el llamado patriótico, nacional, histórico, y que tengan intenciones de llegar a ocupar la primera magistratura del país, como le decían antiguamente, y ser presidente de la República. Si ahorita llega el señor A con el locutor B, el locutor se le pone de pechito y le pregunta hipotéticamente muy agresivo, bueno, pero tú te lanzas, ¿no? Es decir, tú quieres. Y aquel responde por subterfugios, por peteneras o por ambajes. El momento actual de la patria reclama un conocimiento perfecto para que se reestructure el tejido social. retos que hemos emprendido, hay que darles conclusión. Soy la persona que quiere ir al Departamento Central. Soy la persona que quiere gobernar Banderilla. Soy la persona que quiere gobernar Latinoamérica. Soy el hombre que necesita la Casa Blanca para ejecutar todo lo que allá se tome como decisión que finalmente lo que se quiere hacer. Todo eso nos llena de confusión. Por eso tenía yo resistencia en ir al ICE, porque quien le va a dar forma a ese producto nacido en un programa de televisión o en un noticiero es la televisión. ¿Qué méritos puede tener alguien verdaderamente que se dé él a sí mismo y un locutor contratado de una u otra forma para que sea su palero? Ninguno. Ningún mérito, ninguna garantía. Lo voy a plantear en otra forma. Si hay alguien que a los 40, 50 años, y no por amistad, ha logrado convertirse en un auténtico y verdadero líder de la opinión del pueblo, y es un hombre que ha seguido los principios de la ética, la moral, la bondad, la probidad y la no corrupción, y como tal ha tenido su actuación en diferentes ángulos de la actividad social, y un grupo de ciudadanos dice: oye, ¿tendrías la gentileza de que esa vida que has llevado, de que esas aptitudes que tienes en el sindicato tal, que has llevado un sindicalismo no corrupto, siempre a la defensa del trabajador, siempre quitándote el pan de la boca para dárselo al menesteroso, siempre predicando con la verdad y con el ejemplo más que todo? Por eso nosotros te queremos nombrar. Entonces aquel, siendo un son politicón, tendrá que aceptarlo. Somos nosotros, ciudadanos, los que tendríamos que estar diciendo: me gusta fulano. No a fulano. Eso es como los programas de televisión, cuando llega la actricita para decir: ay, ojalá, y el señor este chaparrito moreno me llame para la telenovela. Yo soy la que sirve. Sí. ¿Cómo se llama un chaparrito moreno? Que era amigo de Niurka. Bueno, el productor de telenovelas antes era Valentín Pimstein. Ojalá Valentín Pimstein. Juan Osorio. Ojalá Juan Osorio, dicen hoy, me llame para el papel ese. Merezco el papel. Yo soy la mejor. Yo doy la medida. ¿Dónde están todas las medidas del mundo? Pero estamos hablando de la televisión. Entonces, así como en una ocasión tenía yo la idea de que había que evitar que se futbolizara la cultura, sí, ahora se ha futbolizado la política. Uh-huh. Y la futbolización de la política no trae más que una amarga decepción por los autogoles que se mete México, porque los jugadores son aguados, se rajan ante la portería y no corretean. Ves un partido mexicano y parece que está en cámara lenta. Ves al Barcelona y aquellos y está en su movimiento normal. Sí, el México está con la velocidad cambiada, porque no tienen el concepto de jugar para ganar, como en México. Aquí las muchachas y todo esto no están ubicadas para trabajar y tener un desempeño, sino para que llegue la quincena y cobrar. Y así no se puede. Así los políticos, para darse un bono. Por cierto, que hay que citar al señor Armando Ortiz, que hizo acusaciones temerarias, y debo pensar calumniosas, de los altísimos puestos que ya se han dado los hombres del municipio, bueno, y mujeres del municipio de aquí de la región. Porque se fueron de paseo, se subieron los sueldos, y un periodista, bueno, dice un periodista, y como ahora lo que dicen los periodistas tienen que probarlo, ese cuate tiene que probar que esto es cierto. Yo no lo creo, obviamente. No, ni yo. No, ni tú, ¿verdad? No lo creo. ¿Verdad? Sí, debe de decir su fuente. No, tiene que venir a explicar. Tiene que probarlo, Armando Ortiz. Uh-huh. Si demuestran que mintió, no, pues. Pues quién sabe qué castigo lo vayamos a infringir. ¿Infringir se dice? Uh-huh. Aplicar, pues. Bueno, dicho lo anterior, adelante, mi querida Betty. Oye, Jorge, pues hablando de la futbolización y de que todo se televisa, fíjate cómo es la realidad de las cosas. Ayer, en un escenario muy bonito, Marcelo Ebrard inauguró la línea 3 del Metrobús. Hubo complicaciones, obviamente, por ser el primer día, hubo bloqueo de vecinos inconformes, pero fíjate nada más los que son las cosas. Estaba oyendo yo la crónica de un reportero que trabaja con Zabludowski, con Jacobo Zabludowski, y cómo preparan todo el terreno para que sea parte del espectáculo. El reportero, cómodamente sentado, hablaba de que pues que estaban muy bien los pasajeros, sentados cómodamente en esta línea que estaba inaugurando Marcelo Ebrard. Él se dio el lujo de pasar por los pasillos, de relatar cómo son estos autobuses articulados. Incluso entrevistó a un pasajero, dijo que todo estaba bien, pero la realidad no es así, Jorge. Yo me subí 2-3 horas más tarde, como eso de las 3:30, era un caos. Ahí me subí al Metro Hidalgo, me bajaron a empujones y casi me tiran ahí en Guerrero. En Guerrero ya había un accidentado, un chavo que le cayó en el ojo, me parece que un vidrio de algún espejo del Metrobús. Pero pues bueno, ¿cómo pintan todo bonito para las cámaras y micrófonos y reflectores, no? Bueno, digo, no sé lo que pasó, yo vi la otra parte de la moneda, sí, donde una serie de señoras estaban diciendo y dando las gracias, igual que siempre, ¿me entiendes? Sí, sí, es sí. Es decir, cuando eso se hace, punto que no esté preparado, pero parece, ¿eh? Sí, sí, pareciera. Aunque bueno. En aras de la verdad, yo vi a 3 señoras que hablaban muy bien del servicio, pero luego locutor, muy propiamente, sacó las alcantarillas no terminadas. Claro. Sacó la basura, sacó que todavía les falta. Yo no sé el criterio de inaugurarlo cuando no esté terminado. Sí. Si saben que van a tener un montón de cámaras enemigas. Uh-huh, uh-huh. Digo, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Pues bueno. Fíjate, la democracia mexicana se pudrió. Porque aquí hay 3 sectores. ¿Al pueblo le interesa tener una nueva vía de comunicación? Sí, sí, por lo consecuente. ¿A la autoridad que le corresponde le interesa cumplir con su deber? Ahora, también hay que decirle que quieres que te aplaudamos, te matamos un pollito, pollito, te hacemos un mole. ¿Eh? ¿Cómo sí dice esta guapa? Bueno, sí. Entonces, uno cumple con su deber, el otro agradece que se cumpla con... La televisión lo dice. Pero al decirlo la televisión está comprometida con 2 vectores. Con 3. Con la verdad, con su patrón y con el poder. Sí. Y falta el locutor a ver qué se le ocurre. ¿Qué se le ocurre decir? Sí. Y vea hasta dónde lo va a decir sin que lo corran, porque si no también lo corre. Sí. Si se pasa, lo corre. Entonces ya la verdad llega muy, muy, muy emulsionada, muy movida, muy, muy chacoteada, muy como un revoltijo terrible. Y, ese es el asunto. Bueno, adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, llamadas del auditorio. Saludos desde Pachuca, de Fabio López. Te pregunta, Jorge, que si le podrías dar el nombre completo, teléfono y dirección de tu doctor que te vio para el tratamiento del nervio trigémino. ¿Cómo no? A ver, búsquele. Busque usted Clínica del Dolor, Facultad de Facultad de Estomatología, Facultad de Estoma quiere decir boca, Facultad de Estomatología de la Universidad de Puebla, Clínica del Dolor, doctor Brignani. Pero el que sea antes, bueno, no. Uh-huh. Le voy a decir a usted con qué es, con qué se repito, a ver, dame las pastillitas, se llama. Una señora, la señora, ahorita te voy a decir, Gordea, ¿no? Gordea, creo que sí. Me dijo, tómese unas pastillitas de Excedrin. Uh-huh. No lo tome cualquier persona, ¿eh? Es decir, antes eran así como para gripe o dolor de cabeza. Pero entonces me las mandó y yo atribuyo a que eso me ayudó mucho. Y lo del doctor Brignani tiene que ver con los nervios de aquí. Ahí hay unas pastillas que se llaman Excedrin, creo. Y estas son... Eran hace... ¿Quién sabe qué? Bueno. Sí. The Pain Spot. Para quitar el dolor, dice ahí. Bueno. Pero entonces, junto con el tratamiento que es del nervio, que es con pastillas que tienen que ver con cosas extrañísimas, pero me ponían un poco, voy a decir, un poco aminorado de mis facultades mentales. Me atontaban tantito. Y con estas pastillas, pero Brignani es especialista en eso. Esto es clínica del dolor, uh-huh. Facultad de Estomatología en Puebla. Porque si le pido el teléfono a este, no, ni, ¿entendiste el número de teléfono de Brignani? Raven, dámelo. Te lo vamos a dar porque es cuate y si le llamo, dámelo. No lo tienes ahí. Dámelo, pero yo quiero darlo al público. Darlo, público, leer. No lo logro. Bueno, ahorita lo escribes, ¿eh? Oye, y también nuestra amiga Pilar Gordea o Gobea, que si le puedes dar el teléfono de la señora de las Afores, Jorge. Mira, no vino hoy mi, uh-huh. mis colaboradores, no, estoy huérfano de secretaria. Sí. Y me hace falta una excepcionalmente adivinadora y no hay por acá. Uh-huh. Pero entonces, tú no te quieres venir para acá, mi querida Betty, ya vente para acá. ¿Qué estás haciendo? Sí, ¿verdad? Sí, hombre, aquí... entre los dos, no, pero tú eres secretaria, pero en fin, entre los dos hacemos programas y en fin, bueno. Bueno, entonces ya queda. En estos momentos dice... Te los voy a dar, si puedo, la señora Huitrón, sí. También el teléfono. Bueno, Saúl Cruz nos llama, Jorge, dice, en torno a los vicios del dinero, me gustaría que hablara, señor Saldaña, hable de los vicios del dinero. ¿Los vicios? Los viciosos del dinero, perdón, y que siguen empobreciendo al país, al campo olvidado y condicionado a los programas sociales, condicionados para todo aquel que quiera ser beneficiado y tenga la obligatoriedad de adquirir un seguro para riesgo de cosecha. Además, un seguro carísimo, señor Saldaña, en el que no está garantizado el apoyo del gobierno y así ellos se ven obligados a importar los alimentos que los mexicanos ya no podemos producir. Da una pena ver a los campesinos con su cosecha podrida y que no hay nadie que los vaya a ayudar. A ver, me dice mi amigo Colimanet, infligir cuando se aplica un castigo, infringir cuando es una ley que estoy rompiendo, ya sea... Yo lo sé y puede ser que me haya yo confundido y pido perdón y nada más. Qué gusto volver a saber de usted. Ahora puedo oírlo a través de internet. Gerardo Marte, bueno, ahí está. Pepe Montes también, muy amable por su esta. Saldaña, Cosque Criadero. Don Jorge, si no es por internet, ¿cómo podemos escuchar Radio AMLO? Uh-huh. Para la conferencia de Aristegui yo creo que va a estar en Radio AMLO TV, quién sabe si... Sí, en www.radioamlo.tv. www.radioamlo.tv. Uh-huh. Y posiblemente Radio República también lo presente. ¿No está Brignani, niña? A ver... Jorge, ya es tiempo del notipoema. Notipoema. Entonces, ahorita mismo lo voy a leer, pero aquí está. Dice... Que nos sirva este etílico episodio para considerar lo que nos pasa. Declaración de guerra y amenaza gritada de un potente y alto podio. Sonreír entre amenazas fieras y decirle al país que hay una guerra, declarada de facto y que esto encierra una amenaza, quieras o no quieras. ¿Qué podemos hacer? Es un latido que el corazón acelerado siente. Me asumo de antemano ya invadido. Si este es el caso, todo está fallido. No lo puedo pensar serenamente. Falta que fuera un plan preconcebido. ¿Y cómo sonreír ante las fieras? Ah, y acuérdate que esa era nuestra tesis, lo cual no significa nada. Muchos lo pudieron haber pensado. Aquí lo pensamos y lo dijimos. Uh-huh. Acuérdate cuando decíamos bajo la rúbrica de ¿y qué tal si Obama? Uh-huh. Nada más así de pura duda, ¿no? ¿Qué de tal, pura duda quedaba. ¿Qué tal y que, la pregunta de Rico Bruce, ¿y qué tal si esta lucha convertida en guerra, o si esta guerra que ha devenido en lucha, sea tan así que nada más? Pues ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Diles que me perdonen que mañana sin falta les doy el teléfono de Puebla de Brignani. Muy bien. Y la otra llamada, ya no da tiempo. Muchas gracias. Hasta mañana. Las protestas de la gente. Vamos, México Vicente, como dos gentes decentes que todo lo han hecho bien. Recorrimos todo el mundo en avión de superlujo, rodeados de periodistas que tiramos el dinero en sexenio.